se ha mirado en este espejo antes que yo. De tanta gente algo ha quedado, o todo se borró. Gesto sonriente o preocupado de cada uno que se miró. En este espejo algo ha quedado, o todo se esfumó. Toda la historia de mi familia en este espejo se reflejó. Mis bisabuelos y mis abuelos, después papá y yo. Tantas mudanzas, tantas reformas, pero el espejo sobrevivió. Dice que tiene algo guardado.